sirve ser discreto. Si van a sobrar los dedos y la gente que te ponga, yo siempre jalo parejo. Pregúntenle a mis amigos y los que andan en la bola. Nunca he tenido enemigos, envidiosos siempre ha habido si por haber. Cuando yo agarro la viada, Remy Martino, Bucanas, botellitas de Moet, aquí los miro en TJ. Le gusta la adrenalina, cuando se sube a una moto no la baja de 100 millas, pero también tiene clase. Le gustan los buenos carros y las marcas elegantes, también se da su lujito, ropa, carros deportivos, restaurantes de nivel. Se llega el fin de semana y de tomar le dan ganas, ya se quiere amanecer, eso ya es costumbre de él. Resumido en unas simples palabras, ¡arriba Tijuana y puro Grupo Firme! No presumo lo que tengo, mi trabajo me ha costado, todos empiezan en ceros. Dedicación al trabajo, hay que tenerlos bien puestos cuando se empieza de abajo. Ayudar a la familia, las cosas se multiplican y te empieza a ir muy bien. Tienes que tener cabeza, tener los pies en la tierra y sufrir para merecer. Todo eso logré aprender. No soy ni un santo, mi amigo. Soy el bueno de Tijuana y siempre me verán tranquilo. Soy amigo del amigo. Cuando me ocupen ya saben que yo siempre ando activo. Soy humilde, soy sencillo y soy muy bien recibido cuando llego a algún lugar. Con los Firmes y la banda que me toquen mis corridos que me acabo de enfiestar. Pronto esto no va a parar.